Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, comenzamos esta exploración a fondo. Soy Rodrigo y estamos ya listos tras esa estupenda introducción que nos ha dejado nuestro director Juan Cabezas. Eso es, soy Elena y es un placer estar aquí en los estudios de Radio Alhama en internet para repasar la actualidad. Y fíjate que a menudo se piensa que los grandes dramas del fútbol solo pasan en estadios inmensos, pero a veces un campo regional esconde historias tremendas. Claro, sobre todo cuando hay tanto en juego a nivel local. Las emociones están a flor de piel en estos casos. Totalmente. Pues en este análisis vamos a desgranar un trabajo de nuestro compañero Jesús Pérez Peregrina. Un artículo muy interesante que está publicado en la sección de Deportes y Comarca de alhama.com, por cierto. Exacto. Es la crónica del intenso derbi entre el CD Jaena CF y el Deportivo Comarcal, que terminó con un 1-3 bastante dramático. Muy dramático, sí. Porque, a ver, no era un partido cualquiera. Claro. La pregunta que plantea el texto de nuestro compañero es cómo un encuentro, que además se adelanta por un ambiente de fiestas, termina invirtiendo el destino de dos pueblos vecinos de esa manera. Pues para entender la magnitud de ese 1-3 hay que mirar la tabla. Era una batalla directa por evitar el farolillo rojo. O sea, la última posición de la liga. Justo. El Deportivo Comarcal llegaba como colista absoluto. Y el Jaena, por su parte, jugaba en casa sabiendo que no podía perder de ninguna manera. Una olla a presión, vamos. Y bueno, al principio parecía que esa presión jugaba a favor de... El partido se adelantó al viernes por las fiestas locales de San José. Había ambiente de celebración en la grada, claro. Sí, sí, y salieron a por todas. De hecho, se adelantaron en el minuto 25 con un gol de Jaime Moya Torres. Pero bueno, la fiesta terminó literalmente pasada por agua. Ahí es donde la historia da un vuelco tremendo. Porque claro, es como si preparas una obra de teatro perfecta y de repente te quitan el suelo de madera y te ponen una pista de hielo. Qué buena analogía, fíjate, porque explica a la perfección el colapso que vino después. El pánico paraliza más que el propio hielo, dicen. Exacto. Tras un empate fortuito del Comarcal en el minuto 36, llegó el descanso. Y con el descanso, la lluvia. Y en un campo regional, cuando llueve de esa manera, el balón ya no rueda normal, se frena en los charcos. Claro, cualquier táctica de pase corto queda anulada por completo. El partido se vuelve una lotería de balones aéreos, choques físicos y rebotes. Y en ese caos, el Deportivo Comarcal, que iba último y jugaba la desesperada, supo leer el escenario mucho mejor. Fueron letales en ese juego directo, sí. Aunque me pongo un poco escéptico aquí. A ver, ¿es la lluvia una excusa real para hundirse así en tu propia casa? Debería ser una ventaja conocer tu propio barro, en teoría. Claro, se supone que conoces cada bache y cada desnivel de tu campo mejor que el rival. Pero el problema no fue solo físico. Fue, digamos, una incapacidad de adaptación mental tremenda. Se vinieron abajo psicológicamente. Totalmente. Cuando el Comarcal marca el segundo gol en el minuto 52, obra de Alejandro Romero Bueno, el equipo local se bloquea. O sea, desaparecen del partido por completo. Pierden toda su presencia ofensiva. Y ese bloqueo repentino expone un problema que nuestro compañero subraya muy bien en el artículo de alhama.com. ¿La fragilidad defensiva, te refieres? Esa misma. El Jaena arrastra una irregularidad preocupante durante toda la temporada. La lluvia y ese segundo gol solo destaparon esa debilidad que ya estaba ahí. Mientras que el Comarcal aprovechó el subidón anímico, claro. Exacto. El tercer gol de Ángel María Pascual García en el minuto 78 confirmó una mejoría sólida que ya venían mostrando en jornadas anteriores. En definitiva, un intercambio de roles dramático. El Deportivo Comarcal sale del pozo y le cede ese doloroso farolillo rojo al CD Jaena CF. Y nada menos que en sus propias fiestas locales. Un golpe durísimo para la afición. Y esto deja una última reflexión para quien nos escucha. ¿Cuántas veces se confunde el éxito o la solidez con simplemente tener el clima a favor? Uf, qué gran pregunta. Quizás la verdadera fortaleza de cualquier proyecto no se mide cuando todo fluye, sino en lo rápido que te adaptas cuando tu entorno perfecto se convierte en un caos de barro. Hace pensar. Desde luego que sí, da para darle una vuelta. Pues nosotros seguiremos preparando más información y repasando las noticias que redacta la redacción y nuestros compañeros de alhama.com. Así es, todo bajo la atenta dirección de Juan Cabezas, que está ahí en el control técnico y nos va a dar la salida. Un saludo. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.